A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigas y amigos, vecinos de la comuna de Quintero, que a esta hora sintonizan esta gran emisora comunal que nos acompaña cada semana con su buena música, datos e informaciones para la comunidad. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un gran saludo a ustedes que nos privilegian con la sintonía a este programa de noticias municipales e institucionales que esperamos sean de su interés y ayuda. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar los titulares del informativo municipal del día de hoy? Seremi Mimbu y alcalde Mauricio Carrasco conversaron acerca de la modificación al Prembal Quintero Puchuncaví. Comienza postulación de estudiantes al sistema de admisión escolar SAE 2023. Continúan trabajos para la recuperación de la plaza El Bosque de Loncura. Comisión Mixta de Turismo y Desarrollo Social se reúne con directiva de Cámara de Comercio y Turismo de Quintero. Programa 4 a 7 continúa apoyando a las madres trabajadoras. Se realizó feria vocacional en el Colegio Don Orione. Avanza segundo proyecto inmobiliario de integración social en Quintero. Escuelas rurales de Quintero modernizarán sistema de tratamiento de aguas servidas. Instituto Nacional del Deporte realizó jornada de detección de talentos deportivos. Fondo de Solidaridad e Inversión Social realizó capacitaciones a emprendedores de Quintero y Puchuncaví. Estas noticias, datos de interés, informaciones varias, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Seremi Mimbu y alcalde Mauricio Carrasco conversaron acerca de la modificación al Prembal Quintero Puchuncaví. Durante la mañana del martes 9 de agosto, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo se reunió con la secretaria regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes Canales, para intercambiar opiniones acerca del estudio de modificación al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, Prembal, que involucra a las comunas de Quintero y Puchuncaví. Dentro de los temas tratados, se concordó en promover la reconversión del sector actualmente regulado como zona productiva de impacto intercomunal de tipo peligrosa y restringir el emplazamiento de nuevas actividades económicas e infraestructuras nocivas para la salud de las personas y la protección del medio ambiente. Pasemos a revisar las palabras del alcalde Mauricio Carrasco y de la secretaria regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes Canales. Nos reunimos con la Seremi del Mimbu, quien tiene mucho que decir, además que protocolarmente tampoco no tenía la oportunidad de conocerla, y ponernos a disposición para poder trabajar en conjunto con el Mimbu, junto con Puchuncaví, ellos en su comuna, en nuestra comuna, con el alcalde de Morales, tratando de coordinar los planes reguladores internos de las comunas para ver qué va a pasar con estas casi 800 hectáreas que tiene disponible aún el barrio industrial que compartimos para instalación de nuevas empresas contaminantes, algo que está decidido, que nosotros no queremos más empresas, sino que se modelicen solo los que ya están. Y la Seremi vino en esa reunión. Se va a retomar la mesa de trabajo para trabajar en coordinación con el MINBU para presentarle un nuevo plan regulador a nivel regional al CORE, quienes son los que tienen que votar y que puedan recoger las observaciones, qué es lo que queremos nosotros con esa hectárea disponible, cuál es el cambio de uso suelo que la comunidad está pidiendo. Tuvimos una reunión muy exitosa con el alcalde de Quintero. Nuestro principal objetivo era poder trabajar, retomar el trabajo conjunto que estamos haciendo en cuanto a la modificación del instrumento de planificación, el PREMVAL, sobre todo en el sector de Quintero Puchuncaví, la importancia de la reconversión del territorio, del suelo vacante, las hectáreas disponibles y las posibilidades que tiene la comuna en cuanto a su desarrollo a propósito de la modificación de este instrumento. Estamos en un proceso crucial que nos permite generar una reconversión sustentable, ambientalmente sustentable de este territorio, en busca también de la salud de la comunidad y del deseo de la comunidad de crecer de una manera sostenible y, por supuesto, de mejorar las condiciones de vida de todas las personas de Quintero. Comienza postulación de estudiantes al Sistema de Admisión Escolar SAE 2023. Este miércoles 10 de agosto se dio inicio al proceso de postulación del SAE, Sistema de Admisión Escolar, dedicado a la educación pública y particular subvencionada, el que se debe realizar vía online por parte de los padres, madre o tutor legal del estudiante, trámite que contará con el apoyo de profesionales del DAEM para personas que tengan dificultades para postular. Los plazos para esta diligencia está fijado entre el 10 de agosto y el 7 de septiembre y está dirigida a los estudiantes que ingresan por primera vez a un establecimiento, los que desean cambiarse de colegio, los que desean reingresar al sistema educativo o los que están en una escuela que no tiene continuidad de estudios en el siguiente nivel. La directora de Educación, Edith Varas, explicó que el DAEM, en el edificio ubicado en calle Arturo Prat 1960, dispondrá de personal y computadores para aquellos apoderados que requieran de apoyo y orientación, así realizar en una forma exitosa el trámite de postulación. Agregar además que el encargado del SAE en la comuna es el encargado de informática del departamento, Brian Maldonado, al que se le puede escribir al correo brian.maldonado@daemquintero.cl. Edith Vara recalca que el SAE es la única forma de ingresar al sistema escolar en nuestro país y que los estudiantes no son matriculados directamente en los colegios en el mes de marzo, como era antes, ya que desde el año 2017 la postulación la administra el Ministerio de Educación para favorecer el principio de inclusión. Escuchemos. Es muy importante que el día de hoy podamos informar en general a la comunidad que tiene alumnos para ingresar al sistema escolar, ya que el miércoles 10 de agosto hasta el 7 de septiembre se da inicio al proceso de admisión escolar. Y ese proceso ya no es en forma presencial, como antiguamente los apoderados elegían un colegio, iban al establecimiento y ahí los atendían y matriculaban en los diferentes cursos a los alumnos. Ese proceso se terminó. Entonces existe el sistema de admisión escolar llamado SAE, que permite a los apoderados desde su casa o de otro lugar ingresar a la plataforma que tiene el Ministerio de Educación y postular a los niños que en los siguientes casos, porque no son todos, requieren que los postulen a este sistema. ¿Quiénes deben postular? Los alumnos que ingresan por primera vez a un establecimiento educacional. En este caso, por ejemplo, los niños que van a ir a pre-kinder o aquellos alumnos que no han estado escolarizados y por edad les corresponde ingresar a kinder. Aquellos alumnos que desean cambiarse de establecimiento, que los matricularon en un colegio y no les gustó, entonces quieren cambiarse, ellos también deben hacer ese proceso ahora, a partir del 10 de agosto. Aquellos alumnos que reingresan al sistema educativo, por ejemplo, niños que quedaron fuera del sistema, pero que iban al establecimiento, a un colegio, y un año no pudieron ingresar, por lo tanto, ahora es la oportunidad para postularlo en el SAE. Continúan trabajos para la recuperación de la Plaza El Bosque de Loncura. Hasta la Plaza de El Bosque de Loncura llegó un equipo técnico de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Quintero, Seremi de Medio Ambiente y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile para tomar muestras del suelo y determinar sus características. Esta actividad es parte del proyecto Recuperación de Espacios Públicos con acciones de mejoramiento de los suelos y reforestación con especies nativas en el sector del Bosque de Loncura, iniciativa que es gestionada por la SECPLA de la Municipalidad de Quintero y que cuenta con el financiamiento del Ministerio del Medio Ambiente a través del Programa de Recuperación Ambiental y Social PRAS. Escuchemos a Natalia González, arquitecto del municipio, y a Juan Pablo Fuentes, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Hoy día estamos súper contentos porque estamos haciendo un proceso de investigativo con la Universidad de Chile, principalmente para poder determinar en lo técnico la acidificación del suelo, poder analizar en mayor profundidad para justamente mejorar, generar ciertas áreas de reforestación. Y la verdad es que hoy día, en cuanto al proceso de diseño, ya entregamos los resultados a la comunidad, ya tenemos más o menos diferenciadas las áreas que vamos a intervenir. No vamos a intervenir evidentemente todo el bosque. Que la intervención es una intervención muy leve, una intervención muy acotada, de acuerdo al entorno y a lo que la gente ha propuesto. Por supuesto, queremos hacernos cargo también de las áreas de adulto mayor, las zonas de niños, las zonas infantiles, áreas para la permanencia, pero al mismo tiempo también queremos proponer una metodología de autoconstrucción con los vecinos para poder fomentar ese sentido de pertenencia, mayor compromiso con el entorno. Por lo tanto, hoy día estamos en una etapa principalmente ya definiendo la ingeniería del proyecto. Actualmente este pequeño paño de área verde urbana, podemos decir, está constituido principalmente por un bosque de eucaliptus con algunas especies de cupresus, de conífera. Y obviamente que se quiere reconvertir en parte y de manera paulatina esto a un bosque o con plantas en esta área verde que sean más bien nativas. Y por ende hay esas plantas nativas muchas veces son un poquito más exigentes en recursos. ¿A qué me refiero con recursos? Más exigentes en agua, en luz y también en nutrientes. Y para la parte de nutrientes uno necesita muestrear el suelo para saber cuál es su condición actual. ¿Ya? Entonces, la labor que en estos momentos yo estoy realizando es muestreando los suelos para dar un pequeño background, ¿cierto? Un análisis inicial de la condición del suelo para las potenciales plantas nativas que vayan a venir a futuro. Comisión Mixta de Turismo y Desarrollo Social se reúne con directiva de la Cámara de Comercio y Turismo de Quintero. La Comisión de Desarrollo Social y Cultura y Turismo del Consejo Municipal, presididas por los concejales Mario González y Tamara Tello, respectivamente sesionaron en días pasados con la nueva directiva de las Cámaras de Comercio y Turismo de Quintero, que encabeza Pedro Bassi y Carlos Bragassi. La intención fue escuchar distintas inquietudes de los comerciantes acerca de la seguridad pública en la comuna y el aseo y el retiro de desechos domiciliarios, entre otros temas que al final de la reunión los concejales coincidieron en la necesidad de mejorar servicios municipales con el objetivo de recuperar día a día el rol turístico de Quintero. El concejal González sostuvo que la prioridad del Consejo es recuperar espacios para la cultura y el turismo, estudiando cómo optimizar aquellos aspectos que hoy son deficientes, además de trabajar en conjunto con las organizaciones y los vecinos. Por su parte, la concejala Tamara Tello dijo que se acordó que mensualmente nos reuniremos con ellos para armar una ruta de trabajo en conjunto. También se les invitó para el miércoles 7 de septiembre asistan a la sesión del Consejo Municipal con el deseo de generar un trabajo colaborativo. Tenemos declaraciones de la concejala Tamara Tello. Efectivamente, fue una muy buena comisión, fue un primer acercamiento con la nueva directiva de la Cámara de Comercio, en donde planteamos nuestras necesidades, así como ellos, las debilidades, las inquietudes, los desafíos, y coincidimos en que efectivamente aquí hay que empezar de cero a trabajar, porque durante mucho tiempo se ha trabajado de manera descoordinada. Por lo tanto, estamos en una misma sintonía de trabajar colaborativamente por un bien común, por el turismo en Quintero, por el tesoro que tenemos, por una reestructuración, por ordenarnos. Entonces, así, desde ese lugar, ellos también tienen que entender que nosotros necesitamos de ellos, así como ellos de nosotros. Lo que se acordó es que íbamos a trabajar mensualmente en una mesa con los participantes de la Cámara de Comercio y también los concejales y ciertos directores y funcionarios municipales para armar un trazo de ruta de trabajo, por así decirlo. Y también les pedimos que el día 7 de septiembre ellos se presenten formalmente en el Consejo Municipal para que también se abra la oportunidad de que la gente los conozca. Programa 4 a 7 continúa apoyando a las madres trabajadoras. Con gran participación de niñas y niños de Quintero, se desarrolla actualmente el programa 4 a 7 en la Escuela República de Francia, que contempla diferentes talleres educativos y recreativos en cada jornada. La finalidad del programa 4 a 7 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que ejecuta la Municipalidad de Quintero, es apoyar a las madres en la participación del mercado laboral a través del servicio de cuidado a niñas y niños entre 6 y 13 años, promoviendo apoyos transversales para la autonomía económica de sus participantes. Pasemos a revisar lo que nos comentó Adriana Arredondo, coordinadora del programa 4 a 7 y del coordinador comunal del programa Chile Crece Contigo, Claudio León. El programa 4 a 7 tiene la finalidad y el objetivo de apoyar a las mujeres que se encuentran activamente trabajando o en búsqueda de trabajo. Es un programa municipal que se realiza a través de Dideco y las mujeres tienen el apoyo y la contención de poder dejar sus niños acá en el programa en el horario de 4 a 7 de la tarde. El programa extensión horaria donde se realizan talleres de arte, taller de manualidades, taller de música y también taller de, para los más pequeñitos, taller de párvulo. Acá en la comuna de Quintero tiene una capacidad, una cobertura de 75 niños y niñas. Abarca a todos niños de toda la comuna, de todas las escuelas y colegios de la comuna. Actualmente contamos aún con cupo, esta cobertura se va siempre renovando, se va actualizando y cuando la mamá lo requiera puede inscribirse acá en la Escuela República de Francia de 15:30 a 19 horas estoy yo para poder inscribir. El día de hoy nos invitaron a participar en esta jornada. El programa Chile Crece Contigo obviamente es un programa que tiene ligado a muchos programas bajo su subsistema. Y obviamente el tema principal es dar a conocer a los usuarios, al adulto responsable de los niños, las prestaciones comunales que tenemos en ámbito municipio, salud y educación. Esas son nuestras tres áreas de trabajo y efectivamente nosotros, para nosotros es importante que los adultos responsables sepan las prestaciones que hay porque ellos también de cierta forma evidencian vulneraciones dentro de la comuna donde posiblemente puedan estar sufriendo algún tipo de maltrato quizá o niños que están desescolarizados. Thank you. se realizó feria vocacional en el Colegio Don Orione. El pasado miércoles se realizó la tradicional feria vocacional para estudiantes de enseñanza media en el gimnasio del Colegio Don Oriones, en su décima versión. Fueron más de 25 instituciones de educación pública las que presentaron y ofrecieron las distintas carreras profesionales y técnicas para que los jóvenes conozcan sus características y requisitos. Entre los que se encontraban universidades, institutos profesionales, fuerzas armadas, carabineros como novedad y para incentivar el voluntariado de los jóvenes participaron también bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Pequeño Cotolengo y Rotary, entre otras instituciones. Conversamos con Antonio Aguayo, coordinador de dicha importante muestra a la que asistieron estudiantes de distintos establecimientos de la comuna, tanto municipales como particulares subvencionados. Escuchemos. Hoy se ha vivido una actividad súper importante, una gran feria vocacional, el cual estuvo suspendida, ¿cierto?, por estos últimos 2 años en pandemia. Es una feria muy diversa, ¿cierto?, donde han estado presentes los centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades, estuvieron los bomberos, ¿cierto?, para poder reclutar voluntarios, igual que el Pequeño Cotolengo, estuvieron las Fuerzas Armadas, que nos parece súper importante mostrarle a todos nuestros estudiantes, ¿cierto?, una gama de alternativas para que puedan proyectarse al salir de cuarto medio. Esta invitación no solamente es del Colegio Oriones, sino que de todos los colegios de nuestra comuna. Cuando hablamos de educación, ¿cierto?, hablamos de un todo. Y los estudiantes del Colegio Alonso, del Santa Filomena, del Liceo Politécnico y del Colegio Inglés son también estudiantes de Quintero. Entonces, ellos estuvieron aquí hoy día, recorrieron, buscando opciones, informándose. Así que muy contento por esta gran iniciativa y por esta gran convocatoria también. Así que muy agradecido. Hoy día en nuestro segmento musical y acercándonos ya al 15 de agosto, que se cumplen 486 años de la llegada del barco Onao Santiaguillo a la bahía que hoy recuerda a su capitán Alonso de Quintero y que también legó su apellido a la comuna, les quiero presentar una canción titulada Quintero mi raíz, del cantautor David Pavés Aguilera, que es acompañado por José Rogerio Lick, Virginia Luperi y David Pavés. En mi puerto, costeando recuerdos que guíe mi nostalgia, y en tu muelle volver a crecer. Fue en abril cuando tuve que partir, dejando a mi pueblo con su gente, sin apuro, sombreándole al sol. Quisiera encontrarte, Quintero de mi ayer, y un mauco que guíe mi volver. Tus playas crecientes tras un mar violento, la luna en tu cuerpo, contigo mujer. Música. playa de los enamorados. Tu oleaje nos cuenta historias de corsarios que tenía un sol al revés. Brindaré con mi aguardiente por calles costeñas donde anidan tus caletas y jardines de viento azul. Eterno el regreso, pero ya estoy aquí junto al centinela. Mi raíz, trenzando recuerdos al anochecer, un beso en el libro y el sol va a dormir. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito constitucional, votar es obligatorio. Y para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. A esta hora lo seguimos acompañando con el programa informativo municipal que usted escucha por esta emisora comunal. Avanza segundo proyecto inmobiliario de integración social en Quintero. El jueves 4 de agosto se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra del segundo proyecto inmobiliario de integración social facilitado por la empresa privada con el apoyo de la Municipalidad de Quintero. Se trata de un nuevo edificio ubicado en calle Hermanos Carrera, cuyo proyecto también contempla a personas con subsidio habitacional DS-19. Revisemos lo que nos comentó Arturo Navia, encargado de la Oficina Municipal de la Vivienda, a César Villegas Urrutia, presidente del directorio del Grupo B, y también al concejal Alejandro Sepúlveda y Marcela Fierro, vecina de Quintero. Esto se trata de un proyecto de integración social, el decreto 19. Estos son proyectos inmobiliarios privados, pero que entregan ciertos cupos a familias vulnerables de la comuna. En este caso, como municipio, hicimos las gestiones con la inmobiliaria para poder integrar a 35 personas que mantenían subsidio habitacional vigente, ganado por intermedio del subsidio DS1 o tramo 1, que finalmente fueron incorporadas a este proyecto. Esto se trata de una alianza estratégica entre la inmobiliaria privada con nosotros como entidad pública, en donde podemos incorporar a estas familias para que tengan una solución habitacional definitiva. Yo conozco mucho lo que es Quintero, la municipalidad de Quintero. Cuando yo era niño, mi papá tenía un negocio en la playa Los Pescadores. También tuvo la concesión de la playa Los Enamorados. Cuando fue la discoteca del Trauco, había unos kioscos Coca-Cola, eran de mi padre. Y yo, por supuesto, cuando nació la idea de invertir en Quintero, me emociona mucho, bastante, el hecho de ver este edificio. Ya es un sueño, realidad. Y más encima en la ciudad de Quintero. Hoy día, a lo mejor yo era un niño, pero hoy día, gracias a Dios, son sueños cumplidos. Un gran logro para su familia, un gran logro también para la comunidad de Quintero, que nuevas personas de la comunidad puedan lograr su vivienda propia. Así que muy contento, porque todo sueño parte con una expectativa y esa expectativa se está cumpliendo actualmente. Así que como concejal y los concejales en general y el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, muy contento de esta iniciativa y estar presente también con los vecinos en tan dichoso día. Esto significa toda mi vida. He esperado ya mucho tiempo y estoy feliz. Feliz, feliz, feliz. Por mis hijas, que ya están grandes, y por mí, pues, tener mi casa propia, porque no tengo más casa. Escuelas Rurales de Quintero modernizarán sistema de tratamiento de aguas servidas. El martes 9 de agosto, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo visitó las escuelas rurales de Mantagua y Juan José Tortel de Valle Alegre para revisar el estado de funcionamiento de los sistemas de evacuación de aguas servidas. Ambos recintos educacionales modernizarán la infraestructura de las fosas sépticas a través de nuevos equipos para el tratamiento primario de las aguas residuales domésticas. Pero a la espera de la adjudicación de la propuesta pública, se repararán los ya existentes. Lo que pasa es que nosotros tenemos una inversión que está detenida, porque no hemos tenido oferente, que es modernizar las dos fosas de los dos colegios rurales, tanto acá en Valle Alegre como en Mantagua. Pero mientras tanto, el proceso podría demorarse un par de meses, porque no podemos intervenir hasta verano, con Lady Herrera, quien es la persona encargada de la coordinación de las localidades rurales con la municipalidad, ¿cierto? Vinimos también con el equipo de obra para ver cómo mejoramos el sistema que está hoy día actualmente funcionando, que esté en mejores condiciones hasta que podamos cambiar los dos sistemas de recuperación de agua servida de los dos colegios, ya que todavía no se ve tan cercano la posibilidad de que llegue alcantarillado potable acá a rural, pero tenemos que tener en buenas condiciones la fosa de los colegios para que los niños sanitariamente estén en mejores condiciones las que están hoy día actualmente. El día jueves 4 de agosto se realizó un trabajo de detección de talentos deportivos entre los alumnos de los establecimientos educacionales Colegio Artístico Costa Mauco y la Escuela República de Francia. Este es un trabajo en conjunto del IND en un nuevo programa deportivo junto a la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. Escuchemos a John Riaño del IND, Rodrigo Castro, gerente de la Corporación de Deportes y Desarrollo Social del municipio, al profesor de Educación Física Tarsis Macías, Yamili Contreras, alumna de la Escuela Francia. En el día de hoy estamos desarrollando una jornada de detección de talentos, la cual forma parte de este Sistema Nacional de Detección de Talentos, del programa de Promesa Chile, lo cual tiene como objetivo buscar niños con aptitudes por encima de la media poblacional y orientarlos hacia distintas disciplinas deportivas, las cuales están priorizadas acá en nuestra región. Se están evaluando alrededor de 50 niños, distintas instituciones educativas de acá de Quintero, buscando captar estos chicos y orientarlos a los distintos talleres que los cuales funcionan en el IND en la región, y potenciar su desarrollo físico, técnico y táctico en cada una de estas disciplinas deportivas. A través de la corporación, una fecha, un circuito acá, donde estamos trabajando con alumnos de los establecimientos educacionales, detectando talento. Esta es una plataforma nueva que está manejando el IND, donde van a clasificar los mejores talentos deportivos dentro de los colegios, en una edad de 10 años a 13. Y a través de esta detección de talentos van a poder ellos sacar conclusiones, van a poder tener directrices para poder después invitar a selecciones, a invitarlos a hacer deporte según en lo que ellos mejores se pudieron enfocar dentro de lo desarrollado acá. Así que le damos gracias al IND, porque a través de esto vamos a poder tener una plataforma nueva de poder detectar talentos deportivos, que es súper importante y sobre todo se enmarca en lo que hace la Corporación de Deportes. Fuimos invitados como Colegio Artístico Costa Mauco y trajimos a nuestros niños, niños que consideramos tienen habilidades en lo deportivo. Tenemos niños del voleibol, del fútbol, que actualmente se encuentran participando en distintos encuentros. Así que muy contentos, los niños felices, dando el 100% en cada uno de los desafíos en el fondo que se han encontrado hoy. Ahora se encuentran realizando flexibilidad. Hicieron velocidad, entonces súper motivante para ellos demostrar y el 100% en cada una de las pruebas. Así que felices, agradecidos a la Corporación de Deporte por esta invitación y nosotros siempre abiertos a cada una de las distintas instancias que tenemos en la comuna. Es bastante entretenido y bueno, para ver ciertas cosas que en el médico no nos dejan o no nos hacen ver, por ejemplo la estatura, no nos dicen siempre cuánto estamos midiendo o cuánta flexibilidad tenemos. Entonces nos va a servir para más adelante volver a hacerlo y ver cuánto hemos avanzado. FOSIS realizó capacitaciones a emprendedores de Quintero y Puchuncaví. El viernes 12 de agosto, el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Sebastián Godoy Algueta, dio inicio al proyecto de emprendimiento de FOSIS en Quintero, entregando herramientas para mejorar las actividades productivas de vecinos de Puchuncaví y nuestra comuna. Hoy nos encontramos en dos talleres de inicio. El primero es el Yo Emprendo Semilla de carácter regular. Esto quiere decir que las personas que postularon de manera online y que fueron al municipio de Quintero fueron seleccionadas e ingresaron al programa. Y ahora últimamente tuvimos el Yo Emprendo Semilla Seguridad de Oportunidades, en el cual nosotros tenemos un convenio con el municipio, el cual a través del programa Familias, el programa Familias hace un proceso de derivación a nosotros como FOSIS y nosotros atendemos a un número determinado de familias y usuarios, en este caso, que van a poder materializar una idea de negocio a través de un subsidio de 400.000 pesos, pero además toda una serie de asesorías y capacitaciones en plan de negocio para que en definitiva se mejore su mercado, mejore el tema de la brecha digital y se en definitiva mejore su condición actual en términos socioeconómicos. A nivel regional hemos llegado a más de 3.500, vamos a tener un segundo llamado que se vienen cerca de 600 más y a nivel de Quintero ya tenemos alrededor de 20 y posteriormente en este segundo llamado, como te comentaba, que hacemos también un llamado a la comunidad, vamos a tener también nuevos cupos que aún no lo tenemos determinado, pero van a ser similares a los que tuvimos en la primera instancia y quizá un poquito más, pero hacemos el llamado desde el 18 de agosto puedan seguir la página del fosis.gov.cl y ver los procesos de postulación del segundo llamado que vamos a tener, para que puedan postular a los programas de emprendimiento, ya sea al Yo Emprendo Semilla y el Yo Emprendo, que son diversas iniciativas de financiamiento, uno de 400 mil pesos y el otro de 600 mil pesos, pero además incorpora todo un proceso de asesoría y capacitación. Y tenemos esta cobertura por un mandato presidencial de nuestro presidente Gabriel Boric de hacer un segundo llamado de postulación al programa, porque tenemos una sobredemanda y eso lo sabemos como un problema, pero también tenemos un compromiso pendiente con Quintero en términos de qué, de hacer una transición justa ecológica, en términos de que el fomento productivo, como dijo nuestro gobernador, tenga que ser un tema fundamental y un tema central, y por lo mismo nuestro foco de inversión efectivamente se va a venir aquí en Quintero Puchuncaví muy fuertemente en lo que queda de 2022 y para lo que se viene de 2023. En nuestra sección de avisos comunitarios, hoy día tenemos varias informaciones que queremos compartir con ustedes. La primera se refiere al subsidio de arriendo para adultos mayores. A partir del martes 23 de agosto comenzarán las postulaciones a este subsidio arriendo adulto mayor, un beneficio destinado a personas mayores de 60 años que les permite cubrir entre el 90 y el 95% del pago del arriendo mensual. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Tener más de 60 años al momento de postular o cumplirlos durante este año calendario 2022. Estar dentro del 70% de la población más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares. Acreditar un ingreso mínimo de 5 UF, algo así como 167 mil pesos, equivalente a la pensión básica solidaria de vejez vigente al año 2022. Además, no se debe contar con un ahorro mínimo y no se requiere estar arrendando al momento de postular. Las postulaciones serán a través de internet en la página www.mimbu.cl y de manera presencial en las oficinas del Servium. Este llamado estará abierto hasta el día 17 de octubre 2022. También les queremos informar que las oficinas municipales de la Juventud, de Deportes y la Corporación Municipal de Cultura y Turismo invitan a visitar la Gran Expo Mundo Joven, que se desarrollará el sábado 13 de agosto entre las 12 y las 18 horas, en la que habrá una gran variedad de puestos de venta, música y otros servicios en la Plaza Ignacio Carrera Pinto Quintero. En otras informaciones, la Capitanía de Puerto de Quintero informa de un nuevo aviso de marejadas anormales, las que afectarán el borde costero desde el sábado 13 hasta el viernes 19 de agosto y que tendrán su mayor intensidad en horas de marea alta entre las 11 de la mañana y las 13 horas. Desde el Departamento de Salud Municipal nos informan que quedan pocos días para inscribirse en el nuevo CEFAN de Quintero. Recuerden que tenemos que llegar a las 20.000 personas inscritas para que, en base a este número, el Estado de Chile adjudique todos los recursos necesarios en el presupuesto para el año 2023. Así que no lo deje para última hora, puesto que hay puntos de inscripción en diferentes lugares, como la Posta de Salud de Loncura, el Salón Coloane, la Feria Libre, la Municipalidad de Quintero, entre otros lugares. Y con estas informaciones damos por terminado el programa del día de hoy, realizado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta sus oídos gracias al apoyo que nos brinda esta radioemisora cada semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.